Un año más damos inicio a la Semana Santa para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En este sentido, los creyentes inician un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Dicha semana da comienzo hoy Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Asimismo, desde el punto de vista de la simbología y de la concepción oculta, los momentos que conmemoramos durante esta semana tienen un significado profundo y rico para el ser humano, y su ejemplo puede ser de gran utilidad para lograr desarrollar su propia naturaleza crística. Pero ¿qué paralelismos podemos encontrar entre sabiduría antigua y la tradición cristiana de la Semana Santa? ¿Qué tipo de interpretación analógica y alegórica podemos hacer de los evangelios? ¿Cuál sería la significación simbólica y conceptual de los momentos más importantes de la vida de Jesús en esta Semana Santa? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos, como no, a nuestro doctor, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas noches. Sí. Doctor, para empezar, ¿podemos decir que la Semana Santa está repleta de simbolismos que tendrían su paralelismo con la sabiduría antigua? Pues sí, de esto hay algunos escritos y muy ricos en esa línea. La señora Elena Petrovna Blavatsky tiene lo que le llamaba escritos sobre la tradición oculta y el significado de estos festejos que vamos a iniciar a partir del día de hoy. Pues realmente hoy ya es Domingo de Ramos. A mí me gustaría ver este enfoque, dado que el radioescucha lo tiene, sobre todo el creyente, el que practica, el que asiste a las diversas ceremonias, lo ve desde una posición, la posición doctrinaria. Me gustaría que también considerara una otra posibilidad, la posibilidad de ver todo este tránsito, todas estas celebraciones, todos estos recuerdos del tránsito del Maestro Jesús hasta su momento culminante cuando es crucificado, desde otro plano. Y es el que me propongo esta noche compartir contigo y que podamos adentrarnos. ¿Para qué? Para que se dé cuenta el radio escucha que hay algo más aparte de la aparente imagen tradicional religiosa de hace más o menos 2000 años. Y eso compete a todo ser humano. Todo ser humano, y eso en un pasaje viene bien dicho, ¿no? Dice, redimirnos, salvarnos a nosotros mismos, puesto que estamos dotados de un poder redentor innato. Es nuestra naturaleza crística, que opera como un mensajero que despierta y pone actividad a ese principio redentor dentro de nosotros. A esto nos puede entonces guiar para ver, por ejemplo, empezando por lo que se está festejando hoy. El proceso dice que el Maestro Jesús, después de haber pasado una serie de pruebas, es recibido en Jerusalén, ¿no? En la entrada a Jerusalén. Hay una gran cantidad de vítores, palmas, de bienvenida de muchísimos de los seguidores o simpatizantes que él tenía. Es interesante las pruebas que él soporta. Simbólicamente, la analogía es que todo ser humano que desea realmente desarrollarse y que es capaz de disciplinar su vida y de soportar esas grandes pruebas que desde la antigüedad se conoce, las famosas pruebas de poder, dinero y sexo, que eran muy común. En este caso, alimento, porque hay un cambio, son las pruebas que pasa el maestro. Le daba entrada a ese recinto sagrado, lo que simbólicamente es la ciudad de Jerusalén. Le era permitido entrar ahí, porque él había ya pagado el precio, había justificado que estaba en condiciones de ser recibido por aquella jerarquía de seres que le abrían esas puertas para darle cabida a él también. Y eso todo ser humano tiene la posibilidad de hacer. ¿A qué me refiero con eso? Otra parte de esta simbología es que el Maestro Jesús entra en un borrico. Sobre las pasiones. Sí. Ese borrico, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, si relacionamos con el símbolo del famoso Set en la tradición egipcia, que también tiene un parecido a un borrico, aquí es un oso hormiguero aparentemente, lo relaciona también, en alguna forma, si queremos hacer otras comparaciones, por ejemplo, con el Quijote, cuando Sancho se queja amargamente con su borrico. Si vamos viendo estas comparaciones, vamos a notar que ese borrico es esa parte oscura, se relaciona con las pasiones, las sombras, diríamos, los yunguianos, que ya el ser humano ha disciplinado porque el maestro va sobre de él. No lo ha negado, no lo ha reprimido, lo acepta y, como él mismo decía, no resistáis al mal. Entonces, el discípulo, el buscador serio, que tiene ya esa relación de equilibrio con su parte, digamos, negativa, y después de haber pasado esas pruebas, que eso ya representa también, entonces le es dada la bienvenida a ese templo donde están los grandes seres, esos grandes maestros, que siempre esperan que todo ser humano tenga, vamos a decir, le dan la oportunidad cuando él cumple con las condiciones. Es más, si antes hablabas, doctor Jolie, de esa relación que entre esta Semana Santa que ya empezamos a vivir y la sabiduría antigua, habría que recordar, bueno, las palabras que decía San Agustín en su momento, que él decía que la idéntica cosa que ahora llamamos la religión cristiana existió entre los antiguos y no ha dejado de existir desde el principio de la raza humana hasta la venida de Cristo en carne, ¿no? Desde cuyo momento comenzó a llamarse cristiana la verdadera religión que ya existía. O sea que, de alguna manera, antes de llegar al Jesús del Cristo, ya existía de alguna manera esta tradición. O sea que, al fin y al cabo, lo único que hizo es materializarse en forma humana, sin más, ¿no? Sí, eso es lo que da al estudiante buscador serio la pauta, como decía Madame Blavatsky. Esa antigua sabiduría, dada a todos los pueblos en su origen, tomó diferentes enfoques y, por supuesto, pasó por diferentes procesos, y cada país, cada pueblo, cada condición y cada etapa y cada parte de la historia le agregaba o le ponía, pero lo enriquecía, pero la esencia era la misma. No solamente desde los misterios de Eleusis o las grandes iniciaciones mistéricas en Egipto, sino incluso en América, en la India, en el Medio Oriente, esa misma pauta, ese mismo sendero antiguo que el Maestro Jesús recorre y que celebramos esta semana, lo puede recorrer el ser humano. No me refiero simplemente a unos cuantos escogidos, me refiero a todo ser humano, porque todo ser humano tiene esa naturaleza crística. En el Oriente le llamarían la naturaleza búdica. O sea, esa divinidad interior, como muchas veces el maestro a través de sus apóstoles decía, vosotros sois el templo del Dios vivo, dioses sois, etcétera, etcétera. Esa parte de nosotros que espera, por supuesto, tiene que ser puesto a prueba el individuo, la personalidad, para merecer entrar a ese templo. A partir de ahí el maestro celebra, después de eso, la famosa última cena. Esa tiene también muchísima simbología. Lo que puede también el estudiante serio encontrar en alguna literatura de los apócrifos es que el maestro, muy interesantemente, junto con los discípulos, cuando están en esa cena, después de ella celebran una especie de festejo. La Biblia nomás menciona que cantaron, pero cantaron y danzaron. Y hay un pasaje bellísimo que se puede encontrar en internet sobre lo que el maestro cantó y danzó. Y trata de todo un bellísimo poema que fue conservado en uno de los apócrifos y que está a la mano para cualquier buscador serio que lo quiera encontrar. Lo interesante de acá es que ese festejo siempre es previo a todo, vamos a decir, estudiante que va a ser iniciado, a todo chela. Se le está preparando, se le ha hecho un reconocimiento, se le anima para la última prueba, para que se enfrente la condición más difícil de todas, porque todo ha sido una preparación. Esa cena se reúne con sus compañeros, el Maestro Jesús. Simbólicamente, el discípulo que ha sido aceptado en la cofradía de los grandes seres es recibido y comparte con ellos el preámbulo de la siguiente fase de la prueba que va a recibir, para después ser verdaderamente aceptado como un crestos, como decían en la antigua, en los griegos. A partir de ahí el maestro parte al, nos dice los pasajes, yo estoy yendo un poco más rápido, hacia el huerto de Getsemaní y llevando a tres de sus discípulos. La simbología siempre sorprende, ¿no? El maestro iba a orar para prepararse, para estar en condiciones de enfrentar esa prueba. Los tres discípulos, él les pide que estén, que vigilen, que estén despiertos mientras él ora. Y lo más sorprendente, nos dicen los pasajes bíblicos, que ellos en tres ocasiones los encuentra dormidos y en tres ocasiones les reprende. Uh-huh. Si nuestros radioescuchas se ponen a analizar, ¿qué parte es la que se puede dormir? ¿Qué parte es la que está despierta de nuestra naturaleza? Recordemos el pasaje del la famosa leyenda del Grial, cuando Percival encuentra el castillo del Grial y ve esa ceremonia donde una dama llevaba el Grial y él simplemente lo ve y se queda dormido. ¿Cuántos de nosotros vivimos en ese estado de inconsciencia constante, perdidos en nuestras pequeñas, importantes, pero muy pequeñas cosas de nuestro mundo personal y dejamos de pasar, de ver los milagros que ocurren a nuestro alrededor? Milagros en el sentido de aquellas cosas maravillosas y de aquellos seres que probablemente en algún momento nos han tocado, nos han hecho sentir que somos algo más, pero después de unos segundos de sorpresa hemos vuelto a perdernos en nuestro fantástico mundo personal. Ese adormecimiento, esa falta de conciencia que tanto se dice en las escuelas de desarrollo interior que nos falta, esa necesidad de estar constantemente conscientes en ese tanta la literatura como por ejemplo El Poder de la Hora, que es una de las más ahorita obras que se conocen en el mercado, que insisten, pero lo han hecho todos los maestros, de estar consciente, de vivir en el presente, de estar vigilantes, de estar alertas. Esa parte nos hace perdernos lo maravilloso del mundo y lo maravilloso de esos momentos sagrados que todos tenemos. Tenemos la oportunidad ahora, Isaac, de revivirlos, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de esta Semana Santa, recordamos un poquito que está formada por esos días tan importantes, ¿no? Que son el Triduo Pascual, que sería la introducción al Triduo, el Jueves Santo y el día Viernes Santo, sería la primera parte, en el que conmemoramos la muerte de Cristo, Sábado Santo, en el que se conmemora a Cristo en el sepulcro, y después el Domingo de Pascua, el día de Domingo de Pascua de Resurrección. O sea, ese sería el Triduo que tenemos que todos de alguna manera celebrar. Pero uno piensa, bueno, ¿y por qué? ¿Y desde cuándo estamos celebrando esta Semana Santa que hoy venimos hoy a conmemorar? Bien, pues quiero entender, corrígeme si estoy equivocado, que fue en el Concilio de Nicea, primero, en el año 325 más menos, o 323, no sé exactamente en qué año fue el más concreto, donde se llega al establecimiento de estas actuales fechas en las que se celebra la Semana Santa. En dicho concilio se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas, que la Pascua se celebrase en domingo, que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana, y que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua dos veces en el mismo año. Esto tiene su explicación porque el año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral, por lo que se prohíbe la celebración de la Pascua antes del equinoccio real. Verdaderamente, hoy no sé si todos estos datos que nos llegan, Isaac, la gente los conoce, o sea, solamente no. Vamos a misa o vamos estos días de... El tema está en que, Pedro, como lo acabamos de decir, la gente toma las cosas en forma automática. Yo no digo que esté bien o mal, no soy nadie para juzgarlo, pero no hay conciencia. Yo no digo, y hay una cantidad de personas que, digamos, que son devotas, serias, y están comprometidas, pero la mayoría lo hace en forma automática. Y además no está consciente, porque el proceso, más que ser exterior, aunque exteriormente se representa para invitar a todos, se está llevando a cabo dentro de nosotros. Todo este proceso, toda esta analogía del maestro es un proceso interno. Por ejemplo, estando en la cruz, el maestro está rodeado, que eso ya lo hemos tomado en otras ocasiones, uh-huh, por las dos Primero, una cruz significa la prueba de los cuatro grandes elementos que todo iniciado tenía que pasar antes de la final. Agua, tierra, aire y fuego. En la antigüedad en Egipto se llevaba a cabo una gran pirámide. Y previo a esa ceremonia muy importante que se llevaba a cabo en la cámara del rey, donde el iniciado iba a ser, o el chela, iba a ser pasar esa gran prueba, era amarrado a una cruz ansata, no clavado, era amarrado, y después de pasar una ceremonia, él probablemente ese famoso sueño tiene un término muy particular, donde él se desprendía de su cuerpo y pasaba a las dimensiones paralelas, donde realmente él enfrentaba esas pruebas. 3 días y 3 noches estaba en un estado aparentemente de muerte. Él regresaba y era recibido, entonces ahora sí, como uno más de los perfectos, y era recibido uno más como de los maestros. La ceremonia que... El festejo que tenemos, que la última parte de esta semana, la más importante, cuando el Maestro Jesús está en la cruz, está rodeado de otros dos personajes, Dimas y Gestas. Simbólicamente, el ladrón que se arrepiente y el ladrón que tienta al Maestro. Eso, nos dice Madame Blavatsky, es la mente superior y la mente concreta, la animalidad de nosotros y la mente que quiere, que está cerca de lo divino. Es el momento culminante del proceso de transformación y de esa gran prueba. Es ahí donde el estudiante se convierte en un perfecto, en un gran maestro, dijeran en el Oriente, en un Mahatma, porque ha resuelto la problemática de todo el proceso crístico a través de una transformación. ¿Y qué pasa después? Lo bajan de la cruz, simbólicamente es llevado a una cueva, tumba. Todo eso tiene que ver con todo con la ceremonia iniciática que todo individuo que en algún momento de su evolución transitará, probablemente con enfoques diferentes, pero la condición es la misma. Tiene que pasar por el nacimiento especial bajo condiciones muy particulares, porque ya ha superado ciertas debilidades, ya tiene cierta vida equilibrada. Después tendrá que cuidarse porque estará rodeado de peligros el sujeto. La gente, las sociedades no quieren a las personas que despiertan. Tendrá que ser muy cauto, se tendrá que preparar y después transmitirá esa enseñanza. A partir de esa enseñanza, él tendrá que ser probado nuevamente y finalmente recibido en ese templo por los perfectos. La vida del Maestro Jesús es, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, es otra enseñanza más que nos muestra que el antiguo sendero de perfección se puede hollar en distintas épocas y en distintas formas aparentemente diferentes, pero que en esencia son las mismas, las que son mantenidas desde el pasado en las diversas enseñanzas y, como decía San Agustín, una enseñanza que viene desde los tiempos pretéritos, desde las etapas del origen de la humanidad, que con el tiempo y con el desarrollo de esas grandes tradiciones, las que cayeron porque llegaron a su desuso y surge esta nueva, que en realidad es una réplica de esa antigua enseñanza con nueva vitalidad, nos hace tener la esperanza a todos los seres humanos de que podemos transformar nuestras vidas y ser mejores cada día. Ese es el mensaje, vamos a decir, interno que el cristiano, el que festeja estos días, debería tener. Es una posibilidad que él va a tener si él se preocupa, si él se propone, que no está alejado de poder despertar ese Cristo interior, que todos podemos ser mejores, que podemos ayudar a que este mundo cambie. Tal y como citó San Pablo, todos estamos, ¿no, Yauli? Todos estamos habitados por el Espíritu Santo, o que somos el templo de Dios vivo, ¿no? Sí. Podemos decir que estas citas, por ejemplo, afirmarían que cada ser humano es portador de la esencia crística, ¿no? Y todos, y más en esta semana, bueno, ya lo venimos viviendo en estos días de Cuaresma, ¿no? Son 40 días que hemos tenido que enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros retos también, difíciles a veces de entender. Mira, hay una corriente cristiana que no católica, pero sí cristiana, protestante en este caso, como son los evangélicos, ¿no? Sí. Aunque hay ideas y postulados que yo no acabo de entender, quizás porque no los conozco plenamente, ¿no? Pero sin embargo sí que admiro y profundamente el discurso que cada uno tiene, porque cada uno ha tenido la obligación desde sus adentros, no por imposición, de leerse las Sagradas Escrituras, y cuando hablan de Dios o hablan de Jesús, del Cristo, hablan, pero con una creencia que no la tienen muchos católicos, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me admira, ¿no? Y a veces parece ser que hablar de Jesús es como estar más allá o estar a, ¿verdad? O ir contracorriente. ¿Por qué? Podemos hablar de Buda y no pasa nada, ¿no? Sí, podemos hablar de diferentes avatares y no pasa nada. ¿Por qué el hablar de Jesús, del Cristo, tenga que tener connotaciones de o radiopredicadores o telepredicadores o ser personas que... Todo lo contrario. Entiendo yo que cuanto más se hable de estos grandes avatares, más los vivamos y tengamos ese convencimiento de que viven con nosotros, dentro de nosotros y con nuestro espíritu, mejor personas vamos a ser. Quiero decir que otra cosa será luego la forma de entender ciertas corrientes, ¿no? Sí, o por ejemplo, la forma de festejarlo. Yo insistiría que el radioescucha se cuestione si él es poseedor de esa divinidad interior, de esa esencia eterna, ¿por qué no actúa en consonancia con ella? ¿Por qué estamos y nos sentimos desgarrados, tristes, solos, en muchísimos momentos, zarandeados sobre todo por las cosas que externamente nos pasan? Porque no hemos dado ese paso verdadero de conectar con esa esencia. Yo creo que todos tenemos una oportunidad. No digo que podamos convertirnos, algunos autores hablan de que se llevan largos periodos de tiempo para poder llevar a cabo esa realización. Pero nunca se sabe que si nos proponemos hacer ese despertar. Yo creo que todos tenemos la posibilidad. Krishnamurti insistía, todo ser humano puede ser libre, pero tiene que decidir buscar esa libertad, romper sus cadenas de ignorancia, salir de esa caverna, como decía Platón. Nadie nos va a sacar, nadie va a vivir por nosotros, nadie va a ser el que nos va a hacer por nosotros el trabajo. Nosotros tenemos que hacerlo. Y la mayor parte de nosotros nos cuesta porque dependemos, porque nos volvimos temerosos y inseguros. Y la invitación es que reflexione. El mundo que tenemos es el mundo creado por nosotros. No vino nadie a castigarnos. Es el resultado de todas nuestras decisiones y pensamientos y acciones. Ahorita estamos recogiendo lo que hemos sembrado. No podemos culpar a nadie. Amén que alguien pudo haber cometido más errores que nosotros. Nosotros nos hemos confabulado para que esto pase. La única solución es que yo, cualquiera, pero yo, haga un cambio personal. Y esta semana nos puede entusiasmar, no porque solamente asista yo a alguna ceremonia o rito de cualquier corriente, sea cristiana, católica o protestante, o algún otro cristiano, que sabemos que hay otros grupos, sino porque se convenza a sí mismo de que sí puede llevar a hacer cosas exteriores, pero nada va a cambiar. La apariencia de la personalidad no va a hacer ningún cambio si internamente no ha tomado la decisión y empieza esa resolución de hollar ese sendero, ese antiguo sendero que se le llama, en este caso, el sendero crístico o el sendero búdico o el sendero de cualquier otra escuela o religión que está ahí y que espera solamente que tú y yo y cualquiera decida hacerlo, no con palabras, no con aparentes acciones para impresionar a los demás. Aquí no cuenta eso. Aquí cuenta la compasión, la bondad, la transformación interior, el aceptarme como soy, el aceptar mi oscuridad, el atreverme a ir adelante con todo y eso y tratar de ser verdaderamente un ser humano para sacar mi proyecto. Cuando yo tenga de ese paso, de esa resolución, la persona se dará cuenta que probablemente las cosas afuera sean complicadas, pero él sentirá una felicidad que le ayudará a seguir adelante y no se dará por vencido. Bueno, pues vamos a ver si podemos poner todos un poquito nuestro granito de arena, ¿no? Y acercarnos a esta Semana Santa que empezamos a vivir ya después de haber pasado estos días que decíamos antes de Cuaresma, ¿no? Sí. Intentando pues purificarnos, prepararnos para esta situación y revivir de alguna manera lo que vivió alguien para redimirnos, ¿no? En su momento determinado, ¿no? Tengamos una confesión u otra, es igual, pero sabemos que hay alguien que en su día, y no es ciencia ficción, es algo histórico que está ahí, ¿no? Alguien en su día tuvo que pagar todos los pecados del mundo, pues para que seamos mejores personas. Y uno piensa, tengo que vivir de nuevo esta semana con esa profundidad con la que vivió el Jesús del Cristo, porque murió, en definitiva, por todos nosotros, ¿no? A él lo condenaron, al Hijo de Dios, que es lo que no hará el mundo con nosotros, que no somos tan siquiera, que somos tan siquiera un soplo o un aliento divino, ¿no? Por eso que a veces cuando hay odios, hay envidias, hay críticas, pues bueno, ¿qué más da, no? Nos la echamos a la mochila y seguimos andando nuestro caminar, porque ¿qué no nos harán a nosotros si le castigaron de tal manera a él, no? Pues para muestras botones, ¿no? Es curioso porque cuando hablamos, Isaac, de esa alma, de esa dualidad, de ese espíritu, de ese soplo, aliento vital, bien es cierto que, como bien decía antes este santo, ¿no?, que comentábamos, ¿no?, que nos acercaba un poco a esa espiritualidad, San Agustín, ¿no?, que ya incluso antes de que el Cristo ya naciera ya se hablaba de cristiandad o de espiritualidad, pero quiero recordar que en el siglo V antes de Cristo, por ejemplo, ya desde Sócrates, ¿no?, ya nos hablaba en sus diálogos, ¿no?, o bien Platón, como tú bien comentabas, sí, ¿no?, también siglo V, siglo IV, porque eran coetáneos, Platón creo que fue alumno de Sócrates en su momento, ¿no?, nos hablaba de esa dualidad del alma y del espíritu, o del alma y del cuerpo, ¿no?, de la materia y del espíritu. Y luego, posteriormente, Aristóteles, ¿no?, ya en el año 380 y tanto, en el siglo IV, ya también nos venía a hablar. Quiero decir que incluso cuatro siglos antes de que naciera Jesús de Nazaret, los postulados que después, gracias a su nacimiento, se vinieron hablando y que hoy, 2000 años más tarde, se siguen hablando, son como si acabaran de nacer. Quiero decir que son tan nuevos, tan valiosos, la esencia, el discurso es tan novedoso que parece escritos a día de hoy y hace 2500 años que fueron, de alguna manera, pensados para la humanidad, ¿no? Sí, porque la verdad siempre es la misma, pase lo que pase, el tiempo que ocurra. Hay una sola verdad y no hay mayor religión más importante que la verdad. Yo quiero parafrasear a lo que te mandé al Dalai Lama cuando hablaba con este teólogo brasileño, cuando le preguntó, ¿no?, que ¿cuál era la religión más importante? A mí también me sorprendió cuando le di. El teólogo esperaba que dijera, no, pues el budismo. Y, no, sí. dice, no, la religión más importante, la que vale más, y la que hace a los seguidores más compasivos, más bondadosos, más amorosos. Esa es la que es más importante, la que nos convierte verdaderamente en seres humanos, la que nos acerca a nuestra esencia. Esa es la más importante, se llame como se llame. Qué respuesta tan bonita, sí, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, dejarnos a veces de poner los nombres, por muchas razones, y respetando a los que les guste poner nombres, en esencia somos seres humanos, somos seres divinos, que no tienen nombre. No puso nombre, la esencia divina no tiene nombre, es eterna, es inimaginable y nos habita. Lo más maravilloso es que nos habita y nosotros pasamos a veces 70, 80 o 100 años, si ya los vivimos, inconscientes de ello, perdiéndonos la oportunidad de convertirnos en lo que verdaderamente somos. Este recordatorio, este festejo, puede ayudarnos a inspirarnos y a recordarnos que esto es posible hallar, a pesar de los siglos que han pasado, de los milenios, en esta época. Pero es una decisión personal, una decisión interna que el sujeto debe tomar. Hallar ese antiguo sendero del discipulado, de espiritual, de todas las grandes religiones y escuelas, es una decisión personal. Ahorita el mundo lo necesita mucho. Doctor Isaac Yaoli, te agradezco muchísimo que estés nuevamente en Luces en la Oscuridad. Yo no sé cómo van los cursos estos que estás haciendo todos los lunes de forma gratuita. ¿Sigues haciéndolo, no? ¿Has, sí. ¿has empezado ya o no? Acabando? Empezamos este próximo lunes 2 de abril. Sí. Como siempre, al público, a las de 7 a 8 y media de la noche. Sí. En Torrén de la Hoya, 218-220, segundo, tercera. En esta ocasión empezamos los mitos 4, ya es el cuarto curso. ¿Sí? Empezamos con el mito de Hércules, los 12 trabajos de Hércules. ¿Sí? Desde el enfoque que estamos viendo, los 12 trabajos, las 12, las 12 pruebas que enfrenta todo ser humano. Uh-huh. Y después nos vamos a brincar hasta el, creo que es lunes 23, porque el siguiente lunes es festivo aquí. Sí, sí. Y el siguiente 19, creo que yo estoy en Bilbao, no me es posible, pero el siguiente sí es 23. 23, muy sí, bien. Es el, y después el penúltimo, el último lunes de abril y el primero de mayo, que es el 7, es la última sesión. Como saben, los que han asistido y los que quieran asistir, todos están invitados. Los que no puedan asistir, escríbanme por internet, les mando los vídeos de todos estos cursos gratuitamente para su difusión. Si no conocen mi dirección, es la dirección de internet, es ijauli@gmail.com. Escríbanme, sí, porque a veces me hablan de Madrid, creen que estoy en Madrid. No, estamos aquí en Barcelona. Sí. Pero con gusto les mando de las cuatro cursillos que se han dado, les puedo mandar todos los vídeos sin ningún problema para que ellos los estudien, los vean y también los difundan, porque ese es el objetivo. Antes de entrar en antena estaba intentando convencer yo al doctor Isaac Jaulí y a todo su séquito y amigos y doctores y buena gente, que además como el doctor Reich, psiquiatra, que también colabora sí. con su trabajo, ¿no? Que está muy bien que haga cada lunes de los cuatro lunes de un mes, cuando a él le va bien, ¿no? En este caso sería el día 2, el día 23, el día 30 y el día 7 de mayo. De mayo. Él ofrece estos seminarios gratuitos a todos aquellos buscadores que quieran reconocer cosas esenciales para nuestra propia existencia, conocer un poquito desde la historia, desde el punto de vista humano y espiritual, pues para reconocer ciertos valores que han habido ahí, desde Sagradas Escrituras, desde libros sagrados, de textos, etcétera, etcétera, que son pues para hacer comentarios de cada uno de ellos y discutirlos y hablarlos y crecer bien. Pues estos cursos son gratuitos, solamente se pagan las fotocopias y se pagan un día y punto, que no sé si son 10 euros, una cosa así, una cosa simbólica, ¿no? Bueno, pues que está teniendo muchísima afluencia de gente, está muy bien, los realiza en la calle Torrent La Olla 218-220 de Barcelona, segundo o tercera. Ahora daremos un teléfono de contacto para aquellos que quieran asistir a este día 2, ya dentro de pasado mañana, ¿no? Sí. Podrán asistir de 7:30 a 8:30, pues a esta clase. De 7 a 8:30. De 7 a 8:30, es gratuita, ya insisto. Bueno, pues le estaba diciendo yo al doctor, digo, ¿por qué no creas alguna plataforma un poco más seria, ¿no? Y no digo que los lunes no sean serios, sino una plataforma que digas, pues mira, lunes, martes y miércoles, o lunes y jueves, o martes y jueves, dos días entre semana, dos o tres horas, y no solamente hacer un ciclo de un día a la semana y el mes que a él le vaya bien, sino algo más contundente, ¿no? Pues tres meses, cuatro meses, seis meses, un año, dos días por semana, sacándose uno, pues una pequeña maestría sobre un particular, ¿no? Creo que tendrías muchos seguidores, y no solamente hacerlo aquí en Barcelona, sino podrías hacerlo también de forma itinerante en Madrid, en Bilbao, en Sevilla. Creo que habría mucha gente que te seguiría, y además creo que es importantísimo que lo hagas, porque creo que hay mucha gente con ganas de aprender, Isaac. Sí, mira, ya hay una idea de hacer esto, con lo que acabas tú de mencionar. Cuando salgan los libros que hemos estado hablando, nos van a salir ya después de Semana Santa, lo de editorial nos las entrega, esperamos venir y aprovechar para tu ayuda para presentarlos, y haremos quizá en ese momento ya concretamente una invitación sobre esto que hemos estado planeando, en parte porque tú nos los has inspirado, muchas veces nos los has dicho. He sido hasta cansino repitiéndote. Sí, no, creo que pero tienes razón. Lo que pasa es que como psicoterapeuta, pues tengo que estar viajando para poder, ahora sí, como el hotel decía, en México se dice para ganarme los frijoles, porque no está fácil ahorita. Sí, está complicado. Entonces tengo que ir a Bilbao, Valencia, aquí en Barcelona, Lleida, Mollerús, o sea, ando volando vueltas porque no hay otra. Pero concretando lo que tú has dicho y lo que ya hemos nosotros hablado, Enrique y yo, estamos por proponer algo, como dices tú, más serio, más concreto, en un programa que a las personas les interese, y yo creo que en una o dos semanas más podemos anunciarlo. Bueno, pues yo ya sabes que puedes contar con nuestro apoyo incondicional, tanto gracias. En este programa que me honro presentar y dirigir, como el del programa de televisión que venimos haciendo, Tierra de Sueños, que los amigos que no nos conozcan, pues porque se emite aquí para Barcelona, Cataluña y para algunas televisiones locales que hay en España, pero que a lo mejor en tu localidad pues no llega, pues si entras en YouTube y pones Tierra de Sueños, pues ahí aparece el programa que venimos haciendo, que además ese programa sale también en diferido para Estados Unidos y para Argentina, con lo cual desde allí también nos vienen y nos escriben y a lo mejor también les gustaría tener este programa. Bueno, pues cuenta tanto con ese programa como con este. Gracias. Para que os echemos un cable. Desde el punto de vista de la psicoterapia, Yoli, exactamente, ¿cuál es tu perfil? ¿Qué es lo que haces? Soy más junguiano, a la línea del doctor Jung. Obvio, humanista transpersonal, ¿no? Eso. ¿Y qué es lo que exactamente resuelve? Lo digo porque a lo mejor, desde el punto de vista de la psicoterapia, a lo mejor hay gente que necesita tu ayuda. Sí, mira, el enfoque es muy interesante. Lo decía la doctora Von Franz, la discípula del doctor Jung. Normalmente hay un proceso en la psicoterapia para ayudar al paciente. La mayor parte de las corrientes readaptan al sujeto a la sociedad. Esa es la ayuda. Aquí, además de eso, la idea que yo me he planteado desde que empecé a trabajar como psicoterapeuta es no solamente readaptar a la sociedad, sino mostrar una puerta por si la persona quiere seguir creciendo y realizarse. Que hay un camino, que eso es lo que venimos hablando, que no se concreta a vivir, dormir, comer y hacer el sexo, que hay algo más que eso, y que eso le va a dar el sentido y va a saber, quizá, si se empeña, en cuál es la tarea de su vida, que es muy importante para su verdadera felicidad y no para lo que nos han vendido. Bueno, pues si queréis un buen psicoterapeuta, cómo no recomendaros a nuestro doctor Isaac Jaulí, ¿no? Desde luego vale la pena. Uno se va a encontrar reconfortado sabiendo que desde un punto de vista psicológico nos puede ayudar, y si tenemos esos miedos o esas angustias de que no podemos encontrarnos con el exterior por mil razones, pues que sepamos que él lo que va a hacer es, de alguna manera, brincar, como él dice, ¿no? Brincarnos al exterior para que tengamos esa fuerza de seguir adelante. Yo voy a dar un teléfono, doctor, si me permites. ¿Puedo dar el tuyo? Sí, sí. ¿El 650? 650-61-62-59. Venga, pues las personas que quieran hablar con él, que lo llamen a este teléfono, o incluso utilizar, permíteme la expresión, utilizarlo como buen psicoterapeuta para esos frijoles que antes comentábamos. Es un dicho, ¿eh? Para lo que aquí se puede decir, voy a hacer un esfuerzo para esto, pues allá uno las tenemos que ganar. Está muy bien, pues claro que sí. Aquí claro serían, que tengo que trabajar para ganarme la tortilla, ¿no? Pues está muy bien, las habichuelas. Las habichuelas, aquí. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, pues el teléfono, tanto para una cosa como para la otra, si queremos acceder a estos cursos que ya empiezan este lunes, día 2, que son gratuitos y los hace estos lunes de este mes, menos los días de fiesta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hay que llamar a este teléfono para reservar esa localidad, decir que vamos a ir o simplemente porque queremos hablar con el doctor. Su teléfono, 650-616-259. 650-616-259. Doctor Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, gracias. Gracias a ti y a los radioescuchas, que tengan esta semana, que haya un recogimiento interior y que no se desesperen, que sean firmes y que sigan adelante a pesar de lo que nos está a todos presionando. Que lo último que puede dejarse es esa fuerza interior para seguir y vencer esta etapa. Lo único que no podemos perder es la esperanza. Sí. Isaac, gracias. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.